En esta primera etapa serían ellos nomás. Recibimos vacunas exclusivamente para este grupo. Claro. Y la segunda etapa que estamos calculando que vamos a comenzar para el 21 de marzo, va a entrar los niños menores de 5 años, de 6 meses, 5 años, las mujeres posparto hasta los 6 meses, y los niños y adultos de 5 a 64 años con condiciones especiales. Que son los que tienen mayor riesgo de complicación con esta enfermedad. Eso sería desde el 21 de marzo, ¿no? 21 de marzo. Y en una tercera etapa, ya para el mes de abril, comenzar a vacunar a los mayores de 65, que ellos, digamos, también tienen complicaciones con la enfermedad de la gripe. Doctor, ¿cualquier persona puede vacunarse? No, en este caso, digamos, la campaña tiene un objetivo prioritario, que es vacunar, digamos, a los grupos de edades que tienen mayor riesgo de complicaciones. En este caso, la campaña va a ir dirigida hacia el virus pandémico, que es el virus de la gripe que tuvimos el año pasado, que no es el virus, digamos, estacional, que es el que habitualmente vacunamos todos los años habitualmente. Para los pequeños de 5 años, ¿no? Tienen que ir con el carnet de vacunas común. Sí, va a ser necesario que lleven los chicos de 6 meses a 5 años el carnet de vacuna para registrar la vacuna. De todos modos, también se le puede extender, digamos, desde el vacunatorio un carnet de vacuna. Lo que sí hay que recordar que los niños de menores de 5 años, las embarazadas, puertas y trabajadores de salud no van a necesitar, digamos, indicación médica para vacunarse. El grupo de 5 a 64 años con condiciones especiales, que sí van a necesitar una indicación médica por su condición especial de riesgo. Doctor, esta vacuna nos previene de la gripe, no nos contagiamos de gripe, es más leve la gripe. ¿Cómo actúa esta vacuna? La vacuna, la función principal es evitar, digamos, las complicaciones de la enfermedad, generando anticuerpos contra el virus. En general, la infección se produce igualmente, pero la evolución de la enfermedad no es libre, digamos. Muchas veces, sin la vacuna, el organismo reacciona generando anticuerpos y produce, digamos, un bloqueo. Pero generalmente eso tarda, digamos, en el sistema inmunitario si no está inmunizado. En cambio, cuando uno tiene la vacuna, tiene la inmunidad, esos anticuerpos ya están preformados, entonces hace que el virus sea bloqueado inmediatamente. Doctor, la gente que está escuchando la radio, que está interesada, bueno, para las mamás, para los más chiquitos, la gente, bueno, que ya la gente mayor que tiene que comenzar a pedir las indicaciones del médico, si deben o no vacunar, ¿qué deben hacer? ¿A dónde deben asistir? ¿Qué horario va a haber para vacunar? La vacuna está disponible en todos los establecimientos públicos. Digamos, hay que recordar que el Estado Nacional adquirió prácticamente todo el lote de vacunas contra la gripe pandémica. Va a ser muy poca la cantidad que va a estar disponible, digamos, en el sector privado. Entonces, únicamente va a estar en el sector público, y más precisamente en los efectores públicos, ¿no? Ya sea el centro primario, hospitales del interior y en el vacunatorio central. Los horarios van a ser los horarios habituales de atención de todo esto, el establecimiento, ¿está? Claro. En el caso del vacunatorio central, nosotros vamos a estar vacunando a partir de las 8 hasta las 12:30, y por la tarde a partir de las 15:30 hasta las 19:30. ¿Cuántas vacunas se han conseguido, doctor? Y bueno, el país ha comprado casi el 20% de la población, que representan entre 8 y 9 millones de dosis. Bueno, para cada provincia también van a venir un 20%. Nosotros estimamos unas 60.000 dosis, que es el doble de lo que aplicamos el año pasado, que llegamos a 30.000. Y hay que recordar que esto tiene una indicación prioritaria, que es el grupo de riesgo que nombré, que básicamente estos grupos son, digamos, designados por su alta mortalidad y por sus altas complicaciones que tiene con la enfermedad, y que la vacuna forma parte de una estrategia integral de prevención contra la enfermedad, digamos, de la gripe, de las infecciones respiratorias, que en la que la vacuna es, digamos, un integrante nada más, que también está el tratamiento antiviral para las personas que no se vacunan, que el tratamiento antiviral dentro de las 48 horas tiene muy buena evolución, que están las medidas preventivas como el lavado de manos, toda la higiene personal y digamos, el manejo a tener en cuenta eso siempre, ¿no? Y que en el caso, digamos, de producirse un brote, epidemia, el escudamiento o aislamiento también es forma parte, digamos, de una acción de control de la enfermedad. Doctor, ¿en qué época hay que vacunar? Acá en los meses del otoño, hasta el invierno. Habitualmente sí. Nosotros en el comportamiento de la gripe estacional que tenemos acá en el país, los picos se dan a mediados de agosto. En el caso de este virus nuevo que tuvimos, el virus pandémico del año pasado, el pico se dio en fines de junio, principio de julio. De julio, claro. Es por eso que los expertos recomiendan comenzar antes, sobre todo por la cantidad de dosis, por el grupo mayor de gente que tenemos que vacunar. Entonces, digamos, estamos a tiempo, teniendo en cuenta que la vacuna entre las 4 y 6 semanas ya levanta anticuerpos. Entonces, empezando en este mes de marzo, y continuando con el mes de abril con los grupos de mayores 65, estaríamos, digamos, en tiempo y forma para prevenir la enfermedad. De todos modos, la campaña va a empezar ahora en marzo y se va a extender hasta el mes de agosto.